breves estatales. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y autoridades de la Fiscalía General del Estado instalaron la Red Nacional de Información Criminal y para ello colocaron la primera piedra de la Unidad de Análisis de Información, que es la primera en su tipo a nivel nacional y en la que se van a invertir 50 millones de pesos. Con la localización de 5 nuevas fosas en las últimas horas, suman 33 las encontradas en un predio de las colinas de Santa Fe. Estamos hablando que esto queda al norte de Veracruz por parte de integrantes del colectivo Solecito. Estiman que con el hallazgo lleguen a 50 los cuerpos encontrados en las tumbas. Y finalmente, la Fiscalía General del Estado de Tabasco detuvo a 8 presuntos secuestradores y rescató a 8 migrantes de Honduras y Guatemala, entre ellos 3 menores de edad que estaban privados de su libertad. La dependencia informó que tras las investigaciones de la Vicefiscalía de Alto Impacto se logró ubicar un domicilio en la colonia Santa María de Guadalupe, en el municipio de Cárdenas, donde se encontraban cautivos los centroamericanos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.